Los 80 comienzan con una renovación de ideas. La música disco y el punk dan paso a grupos más sofisticados, preocupados por lucir el último peinado y la ropa más chic. Duran Duran, Spandau Ballet y The Human League son en aquellos días el no va más de la modernidad. Todos ellos alcanzarán el número uno en 40. A pesar del colorido de las nuevas bandas, 1980 es también el año de una de las mayores tragedias de la historia de la música. John Lennon es asesinado en Nueva York. Días después, Lennon volverá al número uno de 40 a modo de homenaje póstumo. En la nueva década, España se vuelve moderna. Madrid es un hervidero de músicos entre los que destacan nombres como los de Alaska, los Zombies o Tino Casal. Son los años de la movida madrileña. Se aceptó, digamos, el que había una situación cultural de destape, por decirlo así, en los 80, en base a una coyuntura histórica muy precisa. Y en base a que el rock era una novedad en España como consigna social que se implantaba finalmente después de haber sido underground durante mucho tiempo. Pegamoides, Radio Futura, Nacha Pop son algunas de las bandas que suenan en 40 principales. Canciones que pasarían a la historia del pop español y que también llegarán a ser números uno de 40. En plena fiebre del vídeo, muertos vivientes saltan de sus tumbas para bailar en uno de los clips más conocidos de la historia de la música. Michael Jackson triunfa en todo el mundo gracias a Thriller, número uno de los 40, durante dos semanas consecutivas. Poco después, Michael Jackson se convierte en uno de los promotores del proyecto USA for Africa, una superbanda cuyo single We Are the World servirá para recaudar más de 90 millones de dólares contra el hambre en África. Junto a Jackson, todos los grandes músicos del momento. La canción sonará en más de 5.000 emisoras de todo el mundo al mismo tiempo. Por supuesto, también es número uno de 40 en el 85. También en el 85, una hasta entonces desconocida rubia alcanza el número uno de 40. Es Madonna, con su Material Girl. Será el primero de 18 números uno de la ambición rubia en 40, la artista internacional que más veces lo ha conseguido. En 1985, 40 principales se convierte en la primera radio en emitir vía satélite. La señal llega a más sitios y con mejor calidad, convirtiéndose así en la emisora con más oyentes de toda Europa. Pasada la euforia de la movida, muchos de los grupos relacionados con esa escena comienzan a evolucionar. En la edad de oro del pop español, Hombres G, Duncan Du, La Unión, Gabinete Caligari o Mecano se convierten en el estandarte de un género autóctono que funciona por sí mismo y no como una adaptación de la última moda londinense. Nuestro primer número uno de 40 principales, que fue como algo como muy especial, porque nosotros éramos un grupo como, siempre nos consideramos un grupo independiente y jamás soñamos que íbamos a sonar en 40 y mucho menos en un número uno. 40 principales será el principal escaparate para la mayoría de estos grupos, muchos de los cuales participan activamente en todas las iniciativas de la cadena. 40 principales sigue creciendo y El Gran Musical, programa estrella conducido por el inefable Joaquín Luqui, realiza emisiones desde distintas ciudades del continente europeo. Finalmente, la década termina con un nuevo éxito. En el 89, los 40 consiguen reunir a 300.000 personas en el tradicional concierto de Fallas, un evento de una magnitud sin precedentes que ha pasado a la historia de la música española.